Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Tony Ángel, el cantante de Potencia, y quiero mandarle un cariñoso saludo al operador en su día. Y bueno, gracias por siempre trabajar para nosotros en la movida tropical.